¡Ay! ¿En el cerro hay un gran secreto? Vamos a ver qué hay adentro. Un día el cielo rugió sin parar. Un rayo cayó y partió el lugar. Ahora hay dos cerros, uno a cada lado, con cosas mágicas por todos lados. Un pájaro azul que canta.